al dolor vengo a verte. Lo sufrí ayer que tú estabas tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte. No pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos mi pena. O al recordar en tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida. Porque eras vos la dicha de mi vida, y el ansia de cantar y la ley de mi fe. Nada quiero reprocharte, todo pasó y prefiero olvidar. ¿Qué debí hacer si nací pa' quererte, si fuiste vos la luz de mi soñar? Yo te perdono y te brindo pasión, hogar, mi ternura y mi fe. Alegrará mi vida un pibe lindo y yo seré feliz con tu querer. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia, te arrepentiste si hoy querés ser buena. La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu ida. Porque eras vos la dicha de mi vida y el ansia de cantar es la ley de mi fe. Muy buenos días. Y acá teníamos el tango Tarde Gris, grabado el 17 de junio de 1930, con guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, música de Juan Bautista Guido y letra de Luis, el gran Luis Rubinstein, en la voz de Carlos Gardel. No pude más y vine al hospital por todo el mar. Bueno, muy buenos días. Desde Radio Crash al mundo entero. Acá estamos en la Biblia y el Calefón. 11:03 de la mañana, el 2 de abril 2025. 2 de abril, que es el día allá en Argentina de las Malvinas, de la mierda de las guerras estas asquerosas que se les ocurren a los poderosos para que mueran los pobres. Bueno, hoy tengo la compañía de un gran amigo, Antonio Carcavilla. Arrímese al fogón del micrófono. Hola, buenos días, Ale. ¿Qué tal, Antonito? Bienvenido a Radio Crash. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, hoy tenemos 2 horas de mucho para dar, ¿eh? Muy bien, pues yo encantado, de verdad, de poder contribuir y explicar algunas cosillas que tengo ganas de contar. Oh, lo que quieras, el micrófono está abierto, podés opinar y decir lo que quieras. Muchas gracias. Nadie nos puede corrotar. Esta es una radio independiente de unas que queda en España. Desde Gijón a todos lados desparramamos tango. Bueno, voy a empezar. Antes te había dicho que iba a empezar con un tango. ¿Qué tango te había dicho que iba a arrancar? ¿Te acordás? Pues La tarde gris de Gardel. ¿Y después qué dije? Después, lo siento. ¡Ah! ¿Viste? Pero voy a arrancar con otro. Se lo voy a dedicar a mi amiga Vicky de Madrid, sí. que tiene la milonga de Junta Balaba, que la tiene los martes. Milongaza terrible. Y siempre que suenas de tango, va para ella. Vicky, va para vos. Francisco Canaro, Carlos Roldán, mi reflexión. Thank you. Paso mi vida entre sonrisas y alegrías. Paso mi vida en una eterna diversión. No encontré nunca la amargura en el camino y con grave desatino brindé mi corazón. Mis compañeros de las noches de parranda cambian de rumbo enderezando hacia el hogar. Y yo optimista siempre sigo mi locura, confiado a la aventura de no despertar. Ya están blanqueando mucho mis cabellos, ya tengo huellas hondas en mi frente, pero es muy tarde ya para reflexionar. No quiero, no quiero ni pensar. Los años han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Han pasado así volando, amarga soledad fueron dejando. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Me vuelve loco ese piano en el final de este tango, mi reflexión. Ahí está el piano. Escuchemos el piano. Volando, ¡ah! Amarga otra vez. Fueron dejando. Por favor, bailarines, no dejen de hacer ese piano. No bailen por bailar. No podés perderte ese piano, frenar todo el tiempo y pararte a él. Este era el que te dije que iba a poner de entrada, Antonito. Ah, sí, recuerdo. Ya lo ves, Darienzo. Bueno, Antonito, ¿qué tal acá por Asturias? Que solés venir mucho. ¿De dónde eres tú? Cuéntanos, a ver. Sí, yo soy de Salamanca. Nací allí, vivo allí y allí es donde tengo mi milonga desde el año 2011. Mamita, querida, ¿cuánto hace que bailas tango tú? Pues prácticamente desde 2010, un año antes. Todo junto hiciste, ¿no? Empezaste a bailar, milonga, también en la pandemia hiciste radio, ¿cómo era? Era Milonga Confinada. Milonga Confinada. La emitía por YouTube en directo y luego la volcaba en... Estaba bueno. En Facebook, sí. Bueno, otro repartidor de este mundo tanguero. Así es. Como diría... Osvaldo Tocho, que también un amigo de mi viejo allá en Argentina, que tenía un programa de radio en La Plata de tango, y decía, cuando es que nos cruzábamos, me decía, dos potencias del tango se saludan. Sí, yo tuve la suerte de contar con Osvaldo Tocho en varios de mis... Sí, programas. Es verdad, que estuviste hablando con él, es verdad. Sí, me lo presentaste y de verdad fue emocionante. Yo creo que ha habido momentos incluso que hemos llorado los dos, recordando. No quedó grabado, claro, porque eran las conversaciones previas a lo que es en sí el programa, pero valían un potosí. No, la verdad que sí, una persona bárbara, está mayorcito Tocho ya, lleva entre 85 por ahí. Sí. Le mando un abrazo. Desde mi infancia, lo conozco desde que soy chiquito. Era toda la familia, la verdad que tengo muy hermosos recuerdos de él. Y sí, la verdad que tenés razón, te pasé y estuviste mucho hablando con él. Me emociona recordar que no me acordaba de eso. Claro, a mí me leía poemas con esa manera especial de interpretar. Esa voz, ¿viste esa voz? Esa voz potente que tiene Tocho. Sí, a pesar de la edad, qué maravilla, qué lujo. Es que era fresca, limpia. Sí, no, la verdad que te mando un abrazo enorme, Osvaldito querido, a vos y a Mabel y a todas tus hijas. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo. De mí también. Y de vos también, Antonito. Y ahora vamos a poner de 1941 la voz del gordito Héctor Mauré con la orpolenta de Juan Darienzo. ¿Cómo se llama el tango? Ya lo ves. La vida es tan extraña y es tan compleja. Ya ves quién lo diría que estás aquí. Sin darme ni un reproche, sin lágrimas, sin queja. Pagándome con beso lo que te di. Pudiera de esos labios gritar canalla, trabar por tus angustias, quebrar mi voz, pero me quieres tanto que sigas junto a mí, buscando con caricia mi salvación. Ya lo ves, Vos sos la misma, todo es igual. Te di mentiras a cambio de amor y la vida me dio mal por mal. Me anduve arrastrando por tantos caminos, mordiendo un recuerdo, soñando volver. Ya lo ves, vuelvo a encontrar en mi amor de ayer la pasión suave y serena que en noche de ausencia con ansia busqué. Pasión suave y serena que de noche es la ausencia con ansia busqué. Y acá teníamos, ya lo ves, Juan D'Arienzo, la voz de Héctor Mauré. Carpo Héctor Mauré, ojito que las grabaciones de Mauré y D'Arienzo, golazo. Infaltable en las milongas. Sí, yo también las considero imprescindibles, como La Bruja. Para una tanda de estas. La bruja. Es Echagüe. Echagüe y también es Mario Bustos. Cierto. Que Mario Bustos tiene la letra entera. Que fue como. Sí. Ah, Mauré tiene. Mira, tenía. Había puesto acá. Este, el otro de Mauré. De. Este que está acá. A ver dónde está. ¿Dónde lo metí? Porque este. Que empieza que parece. Que parece Percal cuando empieza. ¿Sabes cuál es este? Este me hace acordar a una amiga que yo tenía allá, que era de Tucumán. Se llamaba Lilia, y este es Lilian. Lilian. Tu amor, Lilian, Lilian, dulce y rubia Lilian. Terrible tangazo este también de... Sí. Y empieza algo similar como Percal, ¿viste? Que tiene, mira. Chon, chon, chon. Ahí queda el cambio, ¿viste el cambio? Sí, al principio decís, ¿qué es Percal? No es Percal. Bueno, estaba antes hablando con mi amiga Laura de allá de Vitoria, una genia, Laurita. La verdad que una persona impresionante. Las últimas que conocí, viste, últimamente, y la verdad que es un placer. Placer por su amor por el tango, por las soluciones de las cosas, que también es práctica. Me encanta la practicidad, la verdad. Y por lo que dije, su amor por el tango. Es como cuando lo conviví, que también, viste que querés más y más, que lo que te comentaba antes, Antonito, que a veces sí. No sabes con quién hablarlo, ¿viste? Claro, es que tenemos que juntarnos los pocos que nos apasiona, claro. No solo el baile, sino toda la cultura, toda la historia, el anecdotario infinito que hay entre ellos, ¿no? Entre los protagonistas del tango. No, y exactamente, nuestros protagonistas del tango. Y esta sensación de que a veces, yo qué sé, estás en la milonga, querés comentar algo de estas cosas, y a los milongueros le da igual. ¿Viste? Los milongueros quieren bailar. A mí poneme tango bailable y no me cuente la historia, ni quién lo canta. La orquesta sí, pero el milonguero quiere bailar, ¿viste? Está bueno, está buenísimo. Sí, sí, es que las endorfinas que genera el abrazo del tango son poderosas. Es normal. Pero bueno, sí, pero yo los entiendo, pero yo digo, a ver. Si querés bailarlo mejor, cuanto más sabés, mejor vas a transmitir tu abrazo, mejor vas a transmitir tus movimientos, que no tienen que ser movimientos, ya están hechos, los movimientos son todos iguales. Tenés que hacer alguna otra cosa, que esa es la magia. Así es. Y ahí está. Mira, ahora voy a poner, porque estuve hablando con Laura esta mañana, y me hablaba de Luis Rubinstein, que la verdad que Luis Rubinstein, un tipo que no... Se fue con 46 años nada más, che. Sí, un cáncer cerebral, un bajón, ¿viste? Tanto hizo, tantos tangos escribió y tanto hizo por el tango en ese tiempo en Buenos Aires. Voy a meter un tango que se llama Venganza, que es de Oscar Ferrari, que fue mi maestro de canto allá en el 96, y la orquesta de José Basso, el pianista que fue de Troilo una vez que se fue Orlando Goñi. Así que vamos a meter este tango Venganza, que me decía

y que se lleva en el alma hasta morir. La noche callada y misteriosa, su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir, la adorada mujer que no se olvida y que se lleva en el alma hasta morir. ¡Qué hermosura! Paulita, que se me estaba escuchando en directo, yo creí que no. Murió mi compañero de la entrada. Cómo nos reíamos con ese comienzo de un ya veterano Alberto Castillo. Y acá voy a poner dedicado a Laura de Vitoria, otra gran persona, otra gran amiga y otra gran tanguera. Dos ojos tristes, Alberto Morán y la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pena vieja, hay una angustia y un recuerdo de tiempo atrás, dos trenzas negras, los ojos que no están más, los ojos que eran tristes como un adiós y que no vuelven jamás. Pensó que tras de su beso llegara el olvido y matar a su embeleso. Llegó el otoño con su carga de hastío y el desamor llenó mi alma de frío. Frío sin fin de mi dolor, pena de haber dejado en un beso tu inútil regreso y el otoño la llevo. Hay una angustia y un recuerdo de tiempo atrás, dos trenzas negras y unos ojos que no están más, dos ojos que eran tristes con un adiós y que no vuelven jamás. Esa voz de un jovencito Alberto Morán, que si se dieron cuenta tenía esa vozita tan suavecita que el gran Morán, obviamente después unos tiempos más adelante, con la voz ya bastante gastada, más o menos, mira, para que lo podamos ver la diferencia de su voz después. A mí es que yo empecé a escuchar a Morán más acá, de veterano, con la voz ya aguardentosa, pero si ustedes ven esa vocecita que tenía el nene. Hay una angustia, hay un recuerdo de tiempo. Todo atrás. Limpito. Y acá en este demasiado tarde. Acá ya está aguardentosada. Un tipo maduro de años, de noche, de mucha aguardiente. Bebía mucho ginebra, sola. Escuchen esta voz ya gastada de la ginebra, demasiado tarde. Todo está igual, nada ha cambiado. El mismo patio, el mismo sol, la misma hiedra, el igual que mi esperanza. En la ausencia fue creciendo, conservando su verdor. Tan solo yo vuelvo cambiado, traigo el tormento de vivir. Tengo clavado en mi pecho el desencanto y mi corazón de pena, desangrándose al sufrir. Mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así, callada, indiferente, porque me mata tu frialdad. Contame tus penas, vení, no me guardes tanto rencor, que necesito del calor de tus ternuras, de tus caricias y de tu amor. He vuelto demasiado tarde para poderte consolar. Me voy llevando este cargo de conciencia, de saber que ni siquiera me has podido perdonar. Mi vida, háblame, decime por lo menos que me odias, pero no estés así, callada, indiferente, porque me mata tu frialdad. Contame tu pena, vení, no me guardes tanto rencor, que necesito del calor de tu ternura, de tus caricias y de tu amor. Y acá tenemos Alberto Morán con la orquesta de Alberto Di Paolo, demasiado tarde. Antonito, dime, ¿sabés de quién era el cumpleaños ayer? ¿De quién era el cumpleaños ayer? Ayer, de... No, estábamos hablando de Mario Pomar. Mario Pomar, que te la... Pomar. ¿Qué tenés para decirnos algo de Mario Pomar? Pues unas cositas. Nació en Buenos Aires y empezó... ¿Qué fecha? ¿Nació ayer? Nació... El 1 de abril, ¿no fue? El 1 de abril, claro. Nació ayer, el 1 de abril. Y en 1920. Eso. En Buenos Aires. Y empezó a los 18 años ya como cantor profesional con Federico Scorticati en Radio Belgrano. Mira qué bueno. Sí, sí. Y bueno, en el 39 empezó ya a debutar con grabaciones de disco con la típica Víctor. Por ejemplo, el vals Vuelve Otra Vez. Y bueno, termina esa relación en 1940 con un vals conocidísimo que está siempre en las milongas, que es Temo. Ah, Temo es terrible. También, Temo, por sí. Dios. Sí, sí. No. Temo es uno de los valses más potentes. Mira, el que acabas de decir recién, el de Vuelve Otra Vez, que bueno, la verdad que son sus primeras grabaciones, así que fueron, ¿no? Sí, exacto, sí, en el año 39. 39, así que mira, porque Temo, este es el vals Vuelve Otra Vez, la primera grabación de Pomar. ¿Y en qué año entró con Di Sarli? Pues creo que la etapa más potente fue con Di Sarli, ¿no? La etapa más potente ya con Di Sarli es el año 51. 51. Ahí tiene unas grabaciones memorables, como por ejemplo Nido Gaucho, sí, que graba en dos ocasiones, en el 51 y en el 54. Y uno de los tangos que a mí me encantan, que es un homenaje al Escabio, ¿no? El Escabio. Que empieza diciendo: muchachos, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio. Sí, no me pregunten por qué es ese tango. No me pregunten por qué, efectivamente. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Mirá, a ver si lo ves así, Antonito, ya que estamos hablando de este Mario Pomar, sí, podemos empezar con el valsecito que dijiste antes, ¿no? Con Temo. contemos. La verdad que es un vals que es muy sonado en la milonga, que gusta a casi todos. A casi todos nos gusta. Y al que no le guste, que nos llame. 66-6694-474 y que nos diga el porqué. Pero no creo que nadie llame. Si querés llamar, llamá tranquilamente. Acá estamos abiertos para todo. Vamos con Temo entonces. ¿Acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, mi vida. Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más. Y es cruel tortura el pensar que no me amas, que a otro amas. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Y ahí estaba Temo, Mario Corrales, que después se cambió, como dijiste antes. Exacto, a Mario Pomar. Mario Pomar. Sí, sí, pues justo después de este vals, ¿sí? Es requerido por Miguel Caló para sustituir a su hermano Roberto en la orquesta, pero por desgracia no tenemos grabaciones de esa época. Y pasa por un montón de orquestas, por Antonio Rodio, por Francisco Rotundo, Osmar Maderna, hasta que recae bueno. En el año 51 con Carlos Di Sarli. Carlos, y bueno, seguramente porque estuvo con Osmar Maderna, que falleció en el 51. La orquesta le duró poquito, era piloto de avión, viste, y se chocó contra un amigo, che, ahí por Loma de Zamora, en el sur, cerca de mi barrio de ayer. Entonces vamos a poner, ¿te parece? Sí. El que dijiste vos, no me pregunten por qué. No me pregunten por qué. Me trae tantos recuerdos a mi adolescencia. Este estaba en uno de los cassettes de mi viejo. Sí. Y claro, cada vez que escuchaba esta historia, yo decía, wow, qué loco. El tipo estaba re loco, re borracho, re todo, con la corbata flojisuelta, el pelo despeinado. Y le decía a los muchachos, no me pregunten por qué vengo así, ¿viste? No me pregunten por qué estoy hecho mierda, ¿viste? Respétenme un poquito. Vamos a escuchar, y encima vamos a escuchar a Mario Pomar diciendo unas palabritas. A los amigos de todas mis horas de artista, vaya el homenaje de mi emoción más profunda, hoy y siempre, con la música que más quiero, el tango. Thank you. estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo. No me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchacho, porque he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz de unos ojos divinos se embriagaba mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ser de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas, añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia, y es por eso que busco el alcohol. Muchacho, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café, tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que nos prodiga el licor, tal vez me olvide de aquella que hasta ayer fuera mi estrella y hoy me mata de polenta, por favor, qué polenta, mamita querida. Sí, una maravilla. Pues en esta misma época graba dos versiones de Nido Gaucho. Con Nido Gaucho, claro que sí. Con Carlos Di Sarli. Y una de las más brillantes interpretaciones de su carrera es también Tormenta. Tormenta, mamito, de Enrique Santos Discépolo. De Discépolín. Ahí tenemos Tormenta de fondo. Música y letra de Enrique Santos Discépolo. Este tango que fue censurado siempre por la iglesia. Siempre y siempre va a ser censurado, porque está diciendo. Encima, en este tango, en la letra esta que de Discépolo, es un hombre que cree en Dios, pero que está teniendo dudas. Porque se pregunta por qué, si el malo le va bien y yo que hago todo como me va mal. Es una cosa muy. Muy buena la que hizo Discépolo acá con este tango, que yo a veces se lo hago escuchar a gente que no es de tango o le hago leer la letra y no lo pueden creer, dice, pero ¿cómo dice todo esto? Y acá esta interpretación y obviamente la polenta y el peso del gran Carlos Di Sarli, que todo chiquitito, cortito, quiero decir, te pones a bailar esta época de Di Sarli y te quedás en una nube de profundidad. Vamos con Mario Pomar. Tormenta. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz señor. Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Chambán, qué bárbaro, qué energía. Así es una maravilla, Tormenta. Parece mentira que con esa letra tan desgarradora la bailamos en las milongas con deleite y con verdadera pleitesía. Y el abrazo bien cerradito, que sí. El cuerpo no se separe del cuerpo. Es una cosa muy, muy fuerte, pasional, y lo entendemos los que bailamos el tango, cuando se dice no separar los cuerpos, porque no podés separarlo. El abrazo, cuando el brazo derecho y el brazo izquierdo de ella se agarran así, podés soltarte, Dieguito. Acá viene Dieguito, mi familia de acá de Gijón. ¿Cómo te quiero, Dieguito? Vamos a dar un vasito, un beso a toda la sirvería de la costa de Ariel, que Dieguito está trabajando ahí. Me alegro mucho por vos y por Ariel también, porque te tiene a vos. Vamos a meter, mira, tengo este vals que... Este también, Pomar. Con este vals de Charlo y Homero Manzi, que tanto hacemos con Loca Bohemia. Acá lo tenemos grabado en 1952, Mario Pomar y la orquesta, cómo no, del maestro Carlos Di Sarli. Esta música que hizo el gran Charlo y las letras de Homero Manzi, que te evocan siempre el barrio, la sencillez. El gran Homero Manzi. La voz de Mario Pomar con Carlos Di Sarli. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás. Nunca, nunca vendrás. Vamos a meter ahora la noche final de los Chalchaleros. A los bosques yo me interno, lo que te comenté antes. A los bosques me fui llorando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. Los Chalchaleros. Yo me interno pa' consolarme llorando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. A

see misery, 12 monkey stars and engine. Go insane in your brain like Plunkett and McLean. The hunt for red October, 4 days in September. You will remember the team, El Junta Memories. We stick together like the fellowship of the ring. Rumble in the jungle, jingle bells will go ding. Always a two-man show, like Serpico. I fly like the crow or birdie. Harry, I go dirty. Y hay que darse el gusto, total. Y acá teníamos esa terrible voz de Edmundo Rivero con Junta Cadáveres, cortita y al pie. Esta milonguita modernizada. Bueno, ahora había que comentar nada, rapidito. Alberto Bacaraza, nombre real, Bartolomé Ángel Venacio Bacaraza, letrista y autor teatral, nació el 1 de abril de 1886 y nos dejó un 6 de agosto de 1959. Bacaraza, más allá de los tangos que escribió, Gardel le grabó muchos tangos a Bacaraza y el tipo fue el creador del sainete ahí en la ciudad de Buenos Aires. El sainete catalogado como un género chico. Pero no fue la gloria del teatro, pero caló muy hondo en la sensibilidad del pueblo. Todo el trabajo del sainete que se montó en Argentina, Bacaraza. Y tiene unos tangos. Gardel grabó más de 13 tangos, creo que lo grabó. Acá vos estás escuchando de fondo Talán Talán. Un tango que a mí de chico me gustaba mucho, porque la historia cuenta de un italiano, un tano, que se iba a trabajar y su hija, que se había ido de la casa con unos atorrantes, y cuando se iba a trabajar en el tranvía, la vio pasar en un auto abierto, dice que sería un coche descapotable, y cuando la ve pasar, se quiere tirar del tranvía, y los compañeros de trabajo lo contienen al tano. Así que vamos a escuchar Talán Talán por Carlos Gardel, con la letra de Alberto Bacaraza. Talán, talán, talán, pasa el tranvía por tu compás. Prensa Nación y Argentina, gritan los pibes de esquina a esquina. Ranque manana, Durano espera, ya viene el Tano por la vedera. Detrás del puerto ya sube el día, se van los pobres a trabajar. Y a casa vuelven los canaveras, que milongueros a descansar. Talán, talán, talán, sigue el tranvía por Tucumán. Se la acoplado en un banco, muy pensativo viaja Don Juan, un viejo criollo que hace 30 años en las estivas se gana el pan. Está muy triste desde aquel día que su hija mala dejó el hogar, siguiendo el paso de aquel canalla que por su puerta lo vio rodar. Talán, talán, talán, se va el tranvía por Tucumán. Pero al llegar cerca el bajo, un auto abierto se ve cruzar, en el que vuelve la desdichada, media dopada de un huichalpán. El pobre viejo la reconoce, y del tranvía se va a largar, pero hay amigos que lo contienen, y el auto corre, no se ve más. Talán, talán, pobre. Un infierno. Bien, ahora Alberto Morán, uno de mis primeros caballitos de batalla en mi adolescencia.

en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo mismo, el bazar de los juguetes, con esta polenta de estas cositas que yo tenía de pistas que me ponía encima. Acá no estábamos con Loca Bohemia todavía, esto fue grabado en 2011. Que vamos a meter otro que también yo cantaba cuando era pibe, me parte al medio, porque como el otro, viste, la vieja era tan pobre, no tenía ni un mango, ni para el pan. Y acá este tango, Cuatro líneas para el cielo, también de Giso, te habla de la mamá. De la mamá que el nene quería, lo llevan a la comisaría porque había robado hilo, cuerda, un barrilete es una cometa. Y el pibe quería, había escrito una carta. Viste que cuando ponías un papelito en la cometa y estaba la cometa arriba, el papel subía. Entonces el nene chiquito, de 7 años, la mamá se había muerto y le quería mandar una carta al cielo. Y él robó un ovillo de hilo y el de la tienda se lo llevó a la comisaría. Y cuando cuenta la historia, el comisario y no todos llorando quedaron con el pibito. Alfredo de Angelis y Carlos Dante. Llevando a un muchachito sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba de facción. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado. Apenas 7 años, tan chico y ya la daron. El pibe mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad. Robó un novillo de hilo, le respondió el librero. A todos estos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con este barrilete hasta el azul del cielo, allá donde se ha ido haciendo mal, mamá. ¿No ves que hay una carta pegada al barrilete? No me alcanzaba el hilo, fue verlo y qué sé yo, no lo pensé dos veces. Me sorprendió el librero, le juró mi sargento, oh, por eso fui ladrón. Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre y por la pobre carta que nunca le llegó. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra lo acarició el sargento, y entonces el librero, con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo, ahora sí, purrete, tu carta va a llegar. No saben las lágrimas que se me vienen y se me enjugan los ojos. Este Giso escribió muchísimos tangos hermosos. Ahora voy a poner otro que también me trae muchos recuerdos. Todos estos, este va a ir dedicado a mí y el otro va a ir para Dieguito, el otro de Giso. Pues Dieguito, ahora después lo digo. Este que viene ahora por el Tata Florial Ruiz, que fue la primera versión que yo escuché, que Bailemos, es un tangazo que es muy importante también por Alberto Morán. Pero yo esta es la versión que escuché de El Tata con José Basso. El Tata empieza: no llores, no muchacha, bailemos este tango. Oh, qué hermosura. Yo, eran mis primeros cassettes. Tenía 17, 18 años. Yo escuchaba esto y no me lo podía creer. Decía que sí. También escuchaba Los Redondos, Humo, Las Pelotas. Pero esto me sacaba el cerebro. Sí, rockero total. Pero esto es rock and roll de aquel tiempo, ¿viste? José Basso, Francisco Mamone la música, Reinaldo Gisso la letra. Grabado en 1956 con la orquesta de José Basso y la voz del Tata, cantor maestro de cantores. Bailemos. No llores, no, muchacha, la gente está mirando. Ay, de noche este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos, mirándote a los ojos. Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho lo que era de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos. El sueño de querernos a ver no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados bien juntitos, son un alma entre nosotros. Bailemos, que no vea ni tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu honor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Y acá está ese fraseo único del primer fraseador potente del tango, el Tata Florial Ruiz. Y era para mi amigo Diguito, más estos dos tangos. Uno es Enrique Campos con Tanturi en el 45, los dos con letra de Reinaldo Gisso, y otro es Alfredo Gobi y Jorge Maciel, grabado ya en el 50 y pico. Vamos con el primero, tango que siempre... La número 5. Triste, potente. Donde la gran orquesta de Alfredo Gobi, considerado por casi todos los maestros, está todo el tango en su orquesta. Sábado a la tarde, un sobre le entregaron al capitán del cuadro en el salón del club. Aquel rompiendo el sobre leyó emocionado una cartita extraña en una hoja azul. Mañana ustedes juegan el clásico partido. Mi vida yo daría por verlo estar allí.

con el alma a pedazos, temblé al pensar en tus brazos. Y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos. Y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Y este era Oscar La Roca con Alfredo de Angelis. ¿Qué te parece, Antonito, Oscar La Roca y Alfredo de Angelis? Lo pongo mucho en mis milongas. Es que es un manjar, ¿eh? La voz de este tipo. Yo lo tengo mucho ya de solista, de mayor. Bah, los mismos éxitos, pero ya con otra templanza en la interpretación, ¿viste? A mí me encanta eso de quítate el rus de los labios. Quítate el rus de los labios, se lo hagas sello. Que se luce es un veneno. Sí, señor. Estamos escuchando Igual que Dios, la melodía este. Esta melodía tan hermosa. Lástima que dice, viste, el tipo, esas letras raras de aquel tiempo, de que dice, ¿qué hago? ¿La mato o no la mato? Esas cosas que vos decís, no podemos pensar esas cosas, y menos escribirlas, viste. Es una pena, porque tiene una melodía tan hermosa de tango, pero claro, chocando así esas palabras, yo ya no podría cantarlo, viste, es imposible. Claro. Vamos a poner Igual que Dios, la melodía es preciosa. Creí morir por la traición, te vi matar o perdonar. Entre matarla y perdonarla me alejé, después la lloré sin consuelo. Así viví muriéndome sin comprender por qué viví, y en el milagro de otra voz encontré la fe de mi salvación. Fue mi resurrección tu voz, y el milagro fue de Dios. En el milagro encontré tu amor, y en tu querer mi salvación. Y tú, santa como Él, te da sin pedirme nada más que la limosna. Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber? En ti, y yo me arranco el corazón para dártelo igual que como Él te da, sin pedirme nada más que la limosna de creer en ti. Y yo me arranco el corazón para dártelo igual que Dios. acá teníamos este Fantasía de Tango, que me dice acá mi amigo, esto es de sobre los motivos de Brahms, como me dice mi amigo David Merlín, que por fin me está escuchando el programa. Abrazo, querido Merlín. Mirá, voy a poner, ahora ya que estamos acá, sí, a ver si dónde lo tengo esto. Ah, que lo tengo acá, claro. A ver si suena, vamos a ver si suena esto. Vamos a ver si suena. A ver qué suena. ¿Suena o no suena? Nunca se sabe en esta copa del amor. No suena. Bueno, ya sonará. Vamos a descargarlo. Que, como dije al principio del programa, estuve con mi amigo Merlín en su casa. Unos ñoquis, una pizza. ¡Madre mía! ¿Cómo comimos ahí en el Escorial? ¡Qué lindo la pasamos! Para que sean más veces. Y claro, me estaba diciendo que esto es de Brahms, de la foto que me saqué el otro día en la habitación donde tiene un piano que suena tan bonito. Que esta fue Fantasía de la Orquesta de Osmar Maderna, que Maderna murió pilotando el avión. Que se estrelló ahí con, madre mía, estas cosas de la vida. Voy a poner, porque también sería cumpleaños estos días, de la gran Beba Vidart. Beba Vidart, gran cantora, bailarina de tango. Tenía su local en San Telmo, Taconeando, donde trabajaba mi tío. Y yo fui con 11 años ahí. Yo no entendía nada. Estaba ahí viendo a las bailarines, a los cantores. Un mozalbete. Volvimos a las 4 de la mañana a mi casa. El día siguiente me iba al colegio. Mi primera trasnochada. Me gustó mucho. Desde ahí no paré más. Con un compás de habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales. Mis hermanas del Gotán, así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. Y acá tenemos, me bautizaron milonga, esta milonguita que empezaba habanerada, porque la habanera es como la parte primera de todas estas cosas tan ricas que después surgieron. Beba Vidart, que Elian René Schignani Vidart, conocida como Beba Vidart, nació el 3 de abril de 1924 y nos dejó el 27 de agosto del 94. Mi tío, que trabajaba ahí en Taconeando, era un gran milonguero. Él no bailaba en escenario, era el portero de Taconeando, conoció a todos, muy querido por todo el mundo tanguero, mi tío Roberto, que se me fue en 2011, lo amaba tanto mi tío Roberto. Y él la dejó en la puerta de su casa a las 5:30 de la mañana, de venir de la milonga, los dos, después que cerraron Taconeando. Y al día siguiente lo llamaron de que se había muerto. Che, pobrecita Beba Vidart. Venía de milonguear. Estas cosas de loca de la vida, ¿viste? ¿Que de dónde venía? De milonguear venía. Y para también Cacho Tirao, gran guitarrista, vamos a poner un temita, porque también Astor Piazzolla y Cacho Tirao, en la guitarra de Cacho Tirao, que también hacía estos días. Thank you. Cacho Tirado con Astor Piazzolla en directo. Acá hicieron Adiós Nonino, Cacho Tirado, que nacía un 5 de abril de 1941 y nos dejaba en 2007, el 30 de mayo. Gran guitarrista, considerado uno de los mejores guitarristas que tuvo el tango en Argentina. Y ahora que ya nos quedan pocos minutos, che, esto va muy rápido. No me gusta nada que vaya tan rápido. Vamos a escuchar tangos que me pidió mi querido Antonio. Que Gelu te manda un beso grande, me dijo, Gelu, y que la gente de que te manda muchos saludos, acá están comentando, así que ahora viene Osmar Maderna, la orquesta con Rivas y el Dado, este tema de folclore tan bonito, Merceditas, que después hicieron un arreglo a modo de tango, pero este es un clásico del folclore. Acá está en tangazo con Orquesta Símbolo a Omar Maderna. Ya no es la orquesta de él, porque ya había fallecido en el aire. Dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Como una que errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di.

no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. La vida nos lleva, hermano, por un camino distinto. Y aunque no tengo tu plata ni tu lujosa mansión, tengo en cambio, pa' que sepas, en mi humilde burincito, el retrato de la vieja que por vos todo lo dio. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la joya más cara, el retrato de mamá. La verdad, Antonito, no elegiste ninguna pavada, ¿eh? No elegiste ninguna pavada. Flores de tango te gusta. Y flor de energía. Sí, a mí me encanta Montero, es desgarrador. Terrible, terrible, terrible. Terrible. Encima, de una forma, ¿viste? Cuando le dice, no, guardate la cartera, que te mete un sopapo. ¿Viste? Sí, sí, no me saques guita porque te mete un sopapo. Ahí nomás, te calzo uno de revés, con la mano abierta, para que te duela. Ay, Dios mío, cómo emociona. Acá estamos. En el Escorial, David Merlín, este domingo, y yo mismo. Absurdo. Piano y voz en directo. Ya para ir despidiéndonos de este día de hoy tan emocionante. La X Rivera, que apaga la hoguera, quien se derrubó. Una tarde, ¿te acuerdas? Un beso, debajo del cerezo, se llama nuestro amor. Poder conseguirlo, más duro que pudo, luchando a vencer. Una casa era pobre, otra rica. Fácilmente se explica que no pudo ser. Y así por el recuerdo lloro. Tu casa, mi casa, tu amor que está marchito, mi estuche de oro. Mi amor que al fin de darse se quedó sin brasas. Y al ver que nos pusimos viejos, y todo fue en vano. Siento un vals en tu piano llorar. No puedo pensar si no llora de amor. La E primero, que apaga la guerra y enciende el rubor. Una tarde te acuerdas un mes, o te padeceres. Se llama nuestro amor, pero no siendo más duro que puro, luchando a vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Grande, David Merlín y Alejandro Regín, quien les habla. Muy, muy emocionante fue todo el fin de semana que pasé, desde el viernes milongueando, el sábado con David, con la familia, y el domingo con tocando ahí en Babel y con mis amigos que vinieron a visitar de Madrid. Muy emocionante. Bueno, Antonito, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Radio Crash. Gracias a ti por haber podido compartir estas dos horitas de tango desde el corazón y desde la pasión. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando, que nos apoya, siempre, porque lo que hacemos es amor por el tango. Puro y sincero, de corazón y simplemente transmitirlo. Como vos lo pudiste apreciar ahora mismo, todo del corazón. No hay nada, no hay ningún libreto. Todo lo que queremos lo podemos hacer. Bueno, te vemos toda la semana, ¿no? Pues vas a estar acá en Gijón, Asturias. Sí, bueno, he venido a un encuentro milonguero y nada, a bailar, a disfrutar. Y de, bueno, de tus clases y de tus consejos. Y empanadas, empanadas también. Y ¿eh? Empanadas también, es verdad. Sí. Oíme, que va a ser un festival ahora en junio, ¿no? Sí, en junio en Salamanca, en el Palacio Fonseca, el que habla la tuna. ¡Qué lindo! Vamos a hacer allí un gran encuentro de tango de fin de semana, de 3 días. Allí bailaremos, allí comeremos y allí dormiremos. ¡Ay, qué bien, por favor, qué bueno! Y hay un tal Alejandro Regín en el cartel. ¿Quién es? Me suena ese muchacho, parece un chico muy majo. Sí, sí. Bueno, Antonito, lo dicho, gracias por estar acá en la Biblia de Calefón. Cuando quieras, obviamente te venís o me llamás y acá estás en directo, dale. Claro que sí, muchas gracias, repetiremos la experiencia. Gracias a todos por estar y como diría mi amigo Fernando Fernández, abrazo gardeliano, que significa sinceridad, amistad y nobleza. Y abrazo milonguero, que significa abrazo milonguero. Gracias por estar.